Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Comunícate con Vox. Redes sociales: Instagram, arroba Radio Vox FM. Twitter, arroba Radio Vox FM. Facebook, arroba Radio Vox FM. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Vox. Bienvenidos a la tarde de La Vox. Esto es Frecuencia Show. Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde en La Vox. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña Damián Espadea en la operación técnica, como cada miércoles. Y a todos ustedes los invitamos para que ya se pongan en contacto con nosotros a través de www.fmradiovox.com. A través de la aplicación nos podés ver y escuchar en cualquier lugar del planeta en esta hermosa tarde, con una temperatura muy agradable, una tarde con sol y algo de viento, y una temperatura de 24 y pico de grados. Así que vamos a estar acá del otro lado haciéndoles la mejor compañía con la actualidad, el espectáculo, el deporte, la música, entrevistas, de todo un poco en esto que es Frecuencia Show, el clásico de cada miércoles que se juega acá en La Vox. Vamos a decir que si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo a través del 11 64 00 70 47, arroba Radio Vox FM, tanto en Twitter como en Instagram. Esas son nuestras redes sociales para que interactúen con nosotros a lo largo de toda la tarde. Vamos a ponerle música. Se viene Frecuencia Retro. ¿Cómo estuvo Frecuencia Fans? Estuvo bien. Ah, hoy es el día de los fans. Feliz día de los fans. Así que habrá sido un programa especial. No nos avivamos de haber hecho el programa, el especial del Día del Fans. Bueno, en especial a todos los clubes de fans que siempre están: Cristian Castro, Il Bolo, Xiomara, que es de Tokio, ¿no? Santi Cruz, bueno, toda la gente que siempre logró que tengamos un programa, que es Frecuencia Fans, que es la antesala de Frecuencia Show, todos los miércoles de 16 a 17, a las 18:30, Frecuencia Retro, que hoy va a estar

Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11-2472-5738. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. Continuamos en el aire de Frecuencia Show en la tarde del miércoles a través de www.fmradiovoz.com, que nos podés ver y escuchar en cualquier lugar del planeta. Y vamos a darle la bienvenida en esta tarde, como dijimos antes, tarde agradable, otoñal, casi otoñal, porque ya estamos pisando el otoño, nos faltan horas nada más para que regrese el otoño. Gastón Magallanes, bienvenido. Buenas tardes, Nico. Hermoso día, como dijiste, hermosa tarde con 24.8. Buenas tardes, señor Damián Espadea. Hermosa tarde, linda para estar compartiendo con nosotros hasta las 19 en vivo, Nico. Muy bien, a través de también de nuestro WhatsApp, que se pueden contactar y mandar audios de voz. Exactamente, 11-6400-7047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter, y como bien dijiste, www.fmradiobox.com, para escuchar y vernos desde cualquier lugar del planeta. Bueno, vamos a decir que, bueno, falta muy poco para el Mundial y la selección va a jugar su último partido antes de ir a los Estados Unidos. Faltan días nomás. Exactamente. Unos 90 días. 3 meses, menos. 90 días, un poco menos. Y la AFA logró que el último partido de la selección se juegue en la Bombonera. Iba a ser ante Guatemala el 31. Exacto. Así que el 31 de marzo... Hay mosquitos. Sí, hay mosquitos. Off. Va, estamos haciendo... Manden off. Eso, manden algún repelente que necesitamos acá en la box. El día de mi cumpleaños, Nico. 31 de marzo. El 31 de marzo va a jugar... Entonces, la selección con frente a Guatemala, un partido que lo va a ganar en la Bombonera, que lo va a ganar caminando, nada más y nada menos que en la Bombonera, obviamente, que para recibir el abrazo de la gente y despedirse con todo ante un combinado guatemalteco que no es muy fuerte. Si juega Messi o no. Yo imagino que un ratito va a jugar Messi, tiene que tener ese contacto. Tal vez sea una de las últimas veces que Messi juegue en Argentina. Claro. O sea, tengamos en cuenta que seguramente va a ser el último mundial de Messi. Ojalá que no, pero bueno. Sí, ¿viste? el último seguro. No es eterno el astro. El último seguro, porque para el próximo ya va a pasar los 40 años. Capaz que va a ser ayudante de campo, capaz que va a ser técnico, andá a saber. Sí. Donde lo tenga a Lionel Messi en 2030, ¿no? 2030 es el próximo, claro. Sí, 2030. Así que juegan el 31 de marzo en la Bombonera y va a ser con un clima tremendo en una de las canchas más emblemáticas del mundo, ¿no? Uh-huh. hermoso lugar para jugar un partido. Exacto, donde más cálido que otros estadios. ¿Vos decís que el de River es un poquito frío? Es más grande, pero más frío. Ese es más cálido, me parece. Lo llevaría a jugar a Avellaneda. Aparte, ahora la Bombonera se está agrandando. Están haciendo. Están poniéndole vidrios. Están haciendo como un. Van a entrar más butacas, creo. ¿Eso lo salvará Riquelme o ni eso lo salva Riquelme? No sé. Parece que más que nada son los resultados, ¿no? Para todos los hinchas de fútbol de otros clubes, yo creo que queremos que Riquelme siga forever and ever, que Boca sea su casa. No, esperemos que haya una transición, no puede seguir ya dos mandatos. Dicen que se está armando fuerte una coalición para enfrentar en las próximas elecciones de parte de Mauricio Macri, Carlitos Tevez y compañía. Están armando un frente opositor a esta gestión que muchos frutos no le está dando a Boca Juniors. Así es. Bueno, vamos al próximo tema musical en la tarde. Vamos a este tema que pidieron de Italia, ¿no? ¿Cómo se llama? Este domingo sería. Y lo canta. Hoy es miércoles. Oggi Juli. Para María, y un saludo a Rosela, que cumplió 18 años y lo celebrado ahí en Italia con mucha gente. Así que vamos a escuchar entonces esta domenica, que quiere decir este domingo. Sono di poche parole. Quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me, a stare zitti ad ascoltare il cielo piangere, dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi. Ora dimmi che rimani pure se non piove più. No, io no. Che mi passa per la testa non lo so. E no. Io no, che non ti addormenti tu non dormirò. Perché amore ti capita anche quando non lo vuoi. Ed è da questa domenica che è capitato a noi. No, io no, ci siamo detti già tutto. Siamo fatti paura, ma certe cose giuro, non le ho mai dette a nessuno. Lo senti questo rumore, che bel casino, due calici di vino, ti ascolterei per ore, mi dai quasi fastidio. Oh, dimmi che non sono solo dei pensieri assurdi. Dimmi che di tanto in tanto mi ami. Catapultato in mezzo a mille dubbi, tu che sei rimasto.

pasa de fase y va a estar en los cuartos de final. Ayer también hubo partido de Champions. Se jugó PSG-Chelsea. El equipo de Enzo Fernández no pudo. En Inglaterra perdió 3-0 con el equipo de Luis Enrique, que se vengó un poco de la final del Mundial de Clubes. El Manchester City perdió 2-1. Tenía un partido complicado. Tenía que levantar un 3-0 que había cosechado el Madrid en casa, y perdió 2-1 con un polémico Vinicius Junior, que terminó metiendo los dos goles de su equipo, uno de penal, y él en el segundo gol le hizo una especie de que a la hinchada, como que estaban llorando con las manos. Bueno, esto desató polémica, no lo echaron en el partido ni nada, pero bueno, después él también se queja cuando le dicen algo, si es provocador. El Arsenal le ganó 2-0 al Bayer Leverkusen y pasó. Y la noticia de ayer fue que el Sporting de Lisboa le ganó 5-0 al Bodo Glimt. Había perdido 3-0 en la ida y dio vuelta a la serie, así que también accedió a los cuartos de final. Muy linda la Champions en esta tarde de miércoles, muy linda también en la tarde de ayer. Y bueno, después vamos a hablar un ratito de lo que dejó el deporte local, porque mañana tenemos sorteo de Libertadores, sorteo de Sudamericana, se define dónde va a jugar River, dónde va a jugar Boca. También tenemos noticias del torneo local, pues se está jugando la fecha todavía, es una cosa de loco, se juega todos los días la fecha local. Así que bueno, ya vamos a estar repasando. Está perdido con la grilla de los partidos. No, es increíble, hay como 15 partidos, entonces desde el jueves que arranca hasta el lunes no parás, y después siempre en el medio tenés partidos, así que la Liga Argentina, en fin. Muy bien, tenemos más del deporte enseguida. Y ahora, ¿tenemos algo del espectáculo? Tenemos algo del espectáculo. Tenemos que, los 7 integrantes de BTS completaron su servicio militar obligatorio en Corea del Sur a mediados de 2025. ¿Sí? Allá existe, ¿no? Exacto. En Corea del Sur tuvieron que completar los 7 integrantes de esta banda tan, tan famosa y tan seguida acá en Argentina. En Argentina tienen muchísimos fans esperando que durante este 2026, sin el estadio a confirmar, ellos quieren un estadio 360, estarían viniendo para fines de año a la Argentina nuevamente tras su gira mundial, después de en el año 2022 iniciar el servicio militar todos sus integrantes. Tienen todos 18, dice. Exacto, en 2025, a mediados más o menos, completaron el servicio militar. En Corea del Sur, imagínate en Corea del Norte, ¿no? Es obligatorio. Que es más, son más milicuas todavía. Claro, bueno, hay muchos países que todavía tienen el servicio militar obligatorio, y estos no escaparon. También unas coreanas ganaron el Oscar a la mejor canción. Sí, la carrera K-pop. Claro. Claro. Con su tema Golden. Sí. ¿Qué más sabe de K-pop? Sí. ¿Cómo sabe el negro? K-pop. Yo pensé que está avanzando. ¿Lo escuchaste? Hay que suspenderlo. En el mundo de... No, bien. Pero el negro cariñosamente te decimos a vos, le contamos a la gente que a vos te decimos negro cariñosamente. Claro, sí. No sí. Como a Vinicius, ya te vas a poner a llorar. Sí, sigue escalonada. Hay muchos grupos, ¿no? Y la gente lo sigue, no solo en su país, sino fuera del país también. Por eso llegaron a conquistar territorios de América. Exactamente. Como Norteamérica y ahora también en América del Sur, ¿no? Así que, ¿tenés algo de K-pop? Podríamos poner Golden. De que... Ah, sí, la ganadora del Oscar. Golden se llama el tema, que ganó el Oscar. Estuvieron minutos antes de ganar el Oscar, sí, estuvieron en la presentación. Y después ganaron. Sí. Cantando el tema y después ganaron realmente. Está bueno el tema. Ahora bueno, y después entonces venimos con el de BTS. ¿Te parece? I was a ghost, I was alone. Ha, 두어진 ha, 기속에. Given the throne, I didn't know how to believe. I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, try to pick both sides, but I couldn't find my own place. Caught a public child, could have got too wild, but now that's how I'm getting paid. Could that see your stage? and finally live like the girl they all see. No more hiding, I'll be shining like I'm born to be. Cause we are hunters, voices strong and I know I believe. We're going up, up, up, up, it's our moment. You know the game that we're going, gonna be gone. Up, up, up, with our voices. Go on the edge of the woman, gonna be gone. I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Shining through the city with a little fucking song. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovilé. Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0000. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @ El Rosal Pizzería. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantpediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11-2472-5738. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovilé. Continuamos en la tarde del miércoles. Esto es Frecuencia Show. Si querés enviar tu audio, podés hacerlo al 11-6400-7047, @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, estamos en nuestro segmento Descubriendo Artistas y vamos a descubrir ahora a un actor, cantante y compositor, Facundo Cano. Ahí está, bienvenido Facu, ¿cómo estás? Nico te habla. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bienvenido, bueno, contanos un poquito. Estás en otra etapa, vos venís con una meteórica carrera, venís de grupo lírico y ahora te lanzás con todo como solista, ¿no? Sí, mi historia viene de teatro musical, a canto lírico, de canto lírico de vuelta a teatro musical, de teatro musical al pop, y ahora estoy como investigando una mezcla así entre los tres mundos, ¿no? En búsqueda de una identidad propia mía. ¿Y vos cómo, en qué género te sentís más cómodo de esos tres géneros? Es que ese es el gran tema en cuestión, ¿no? Como jugar con las cosas, no cerrarme y encauzarme solamente en una línea, sino decir, bueno, puedo hacer todas estas cosas, y creo que también eso es el diferencial, ¿no? Uh-huh. Como no encasillarme en soy un cantante de teatro musical y solamente canto teatro musical, sino como también poder hacer algo más como un showman para la gente, para que vaya a ver el show. Mi idea siempre es entretener. Uh-huh. Entretener a través de lo que yo puedo hacer. Uh-huh. Y así surge este espectáculo que estás presentando, que se llama Las cosas que quería hacer cuando fuera grande, así es, ¿no? Es correcto, sí. Exactamente. Es largo el título, pero ahí quedó. Es largo, pero la idea es fácil de recordarla, que uh-huh. también eso es lo que me gusta, ¿no? De las cosas que quería hacer cuando fuera grande. ¿Y vos esto lo soñabas de chico, esto de decir, bueno, cuando fuera grande, cuando sea grande quiero hacer tal cosa, ir por este lado, por el otro? Sí, cuando era chico yo me la pasaba bailando y cantando en mi habitación. Me encerraba y me ponía a copiar un concierto y me aprendía las canciones, y siempre fue, al principio era como algo muy lúdico, después se convirtió en algo como parte de mis días, ¿no? Que llegaba del trabajo, llegaba de la escuela, o un fin de semana me encerraba en mi habitación y me ponía a cantar y a bailar. También así fue como aprendí a tocar guitarra, así fue como aprendí a tocar el piano. Es como, al principio copiaba artistas. A grandes artistas, exactamente. Y después cuando empecé a estudiar, empecé a formarme yo como persona y con una identidad artística propia, ¿no? Uh-huh. Y también, esto es lo que te decía recién, en la misma formación me fue llevando por distintos lugares. Uh-huh. Y en eso me encuentro muy, muy feliz y muy cómodo. O sea, por ejemplo, ¿me encanta cantar ópera? Sí, porque hay algo físico que siento cuando canto ópera. Pero hacer algo más pop y poder bailar y cantar a la vez con chicas, bailarinas y bailarines, es algo que me fascina, porque también es vistoso para la gente. Como me pasaba esta idea, como decir de una manera, como los chicos de Il Volo, que son cantantes líricos, pero viste que no son el típico cantante lírico que está paradito así. No, es un lírico, un momento, es lírico pop. Lírico pop, exactamente. De hecho, yo formé parte de un trío de tenores que se llamaba Noyaltri, que era este formato, ¿no? Tres tenores haciendo canciones líricas con tintes pop o canciones pop con tintes líricos. Y de los tres, el que tenía como esta función de romper la estructura era yo, que se dio natural también, ¿no? Entre nosotros tres. Y creo que también era lo lindo que armaba este producto. Y ahora me pasa con las cosas que quería hacer cuando fuera grande. Me pasó que cuando dije, bueno, quiero hacer un concierto, y estaba esta pregunta, ¿qué canto? ¿Qué le gustaría a la gente escucharme cantar? ¿Qué cosas me gustaría cantar a mí? Y empezó como este debate, ¿no? Como que al principio dije, bueno, hago un concierto y eran todas canciones pop, pero después iba caminando por la calle y escuchaba un área de una ópera y por lo tanto decía, ay, qué ganas de cantar una ópera. ¿Por qué no puedo hacer el Quechelli de Marina? ¿Viste? Como... Entonces empezó esa pelea. Tipo, digo, bueno, ¿qué hago? Una dicotomía, dije, se dice, ¿no? Como una total, dicotomía, ¿no? Sí. Ayer, mira, justamente un colega tuyo que es periodista me dijo, vos sos una dicotomía con patas. Claro. Porque es como... sos un cantante lírico pero querés hacer esto y estás constantemente en esta cosa de jugar con esos lugares. Y la verdad que se armé un show con canciones que son muy lindas, que son canciones que la gente conoce. Hay canciones de Queen, hay canciones de Celine Dion, hay canzonetas italianas, hay áreas de ópera, hay canciones de teatro musical, hay música disco, hay salsa, o sea, hay como un montón de cosas, un montón de géneros que conviven y cuentan como justamente este viaje mío, ¿no? De decir, bueno, empecé haciendo conciertos pop en mi casa, después la misma técnica me llevó por otros lados. Y el lírico no es un género menor, hay que estudiarlo, hay que interpretarlo sobre todo. Supongo que habrás empezado de chico a estudiar ese género, ¿cómo fue el...? Mira, tengo un recuerdo... cuando era chico, que había venido Pavarotti a cantar acá a Argentina, que cantó en la cancha de Boca. Sí. Y yo vivía, crecí toda mi infancia y parte de mi adolescencia, viví en La Boca. Y vivía a 2 cuadras de la cancha de Boca. Y cuando el viento soplaba para el lado de mi casa, se escuchaba. Lo escuchaba. Y me llamaba mucho la atención porque era un sonido distinto que yo no lo había escuchado nunca. Mi mamá le gustaba mucho Queen, a mi abuela le gustaba Tom Jones, entonces como que siempre los cantantes masculinos eran como una gran referencia. Y me acuerdo de haber ido a dar una vuelta con mi papá en su colectivo y estábamos en la autopista que iba desde Constitución hasta Barracas. Y yo me fui al último asiento, atrás de todo, abrí la ventana, asomé así, como bien de niño, que uno saca la cabeza con el viento, y empecé, así como me salía, ¿no? Y ahí como que dije, che, qué lindo esto. Después, cuando empecé a consumir teatro musical, los musicales que me gustaban mucho y que me siguen gustando mucho son los musicales clásicos, donde esta estructura vocal está. Fantasma de la Ópera, Miserables, Carrusel, y después están estas obras que son de Bernstein, que están ahí, que no se sabe si son óperas, si son teatro. Claro, por ejemplo, Drácula también, ¿no? Drácula. ¿Sabes que con Drácula nunca tuve tanta proximidad? Era como... No me gustaba. O sea, la música de Ángel, que Dios lo tenga en la gloria, es preciosa. La de Drácula puntualmente es para mí como una de las mejores cosas que ha escrito. Pero nunca tuve como una empatía, porque los personajes de Drácula, la mayoría son barítonos y yo tenor. Entonces había algo en el sonido que no... Claro, que no encaja, claro. Sí, sí. Exacto. A ver, yo quiero cantar en notas graves y no se me escucha. Pero volviendo al tema del musical... Como bueno, empezó todo en el colectivo, entonces. Todo empezó en un viaje de colectivo, así es. Y después primero en meditación y después en un colectivo y después ya empezar a estudiar. Claro. Por suerte tuve maestros... y maestras que me llevaron, me incomodaron, que creo que es lo importante. Uno como docente o como coach, yo doy clases de canto, siempre tenemos que buscar esa pequeña incomodidad en el alumno, como para que siga creciendo y siga creciendo, y que se investigue y que salga del lugar que sabe que le sale, ¿no? Porque ahí uno crece como artista también, más allá de como cantante. Vos siempre te manejaste en el ámbito del off, ¿no? En el off, en las cosas comerciales, estuve en dos obras con Ricky Pashbus. En las dos fui el swing, que el swing es una persona que cubre muchos roles. Muchos roles, sí. Y en las obras que estuve con él fue Te quiero ser perfecto, cambia, que eran dos personajes masculinos, dos personajes femeninos, y yo alternaba si alguno de los chicos no podía hacer función. Y después estuve en La fiesta de los chicos, que alternaba 8 de los 9 personajes. Tenías que saber los 8 personajes. La obra entera. La obra entera. Prácticamente. Así que eso fue de obras comerciales, eso fue lo que hice. Y bueno, Noyaltri fue bastante comercial. Sí. ¿Y te gustaría hacer un musical? ¿Ser parte de un musical? Mirá, formé parte, o sea... Viste que hay muchos musicales ahora. Ahora está Company, el musical. Company, ahora viene la de Charlie, ¿no? Y la fábrica de chocolate. Annie, que también arranca ya esta semana. Sí, Papá por Siempre, que también la están haciendo en formato musical. Exactamente. Sí. Que, de hecho, la obra nació como una obra de teatro musical. Sí. De hecho, Rocky, la que está haciendo Nicolás Vázquez, es musical. Originalmente es un musical, pero le sacaron todas las canciones e hicieron la obra. Sí. Que me parece muy bueno también. Sí, sí. Sí, sí, siempre está el deseo de volver a estar dando vueltas ahí por el mundillo del teatro musical. Es un género que yo quiero mucho. Es un género difícil para el público argentino, sobre todo como... El porteño no es tan del musical. El porteño le gusta o el texto, o la comedia, o la revista. Claro. La revista que por está... eso también la revista del Cervantes le va como le va, porque es lo que nuestra historia como cultura consumía. La revista, tanto revista, tanto revista. Sí, se extraña el género de la revista. Ah. Bien hecho, ¿no? Porque si hicieron revista también. De medio pelo, ¿no? Pero bueno. Sí, pero hay para todos los gustos, ¿no? Claro. Es como después está. Capaz a uno no les agrada y después hay otra persona. Sí, es como hacer esta comparación entre Mirage y Le Lelutier, que son dos formas muy distintas de hacer comedia, claro. Y hay personas a las cuales les gusta y hay personas a las cuales no. De los dos lados, ¿no? Sí, yo por ejemplo, Le Lelutier nunca. No me pude enganchar nunca, no lo entendía, ¿no? Claro. No. Bueno, a mí me encantan. Yo entonces. Prefería ir a ver a ver los Midachi y te divertís, pero bueno, claro. Le Lelutier no me decían nada. Son formas distintas de hacer humor. Claro. Como también hay formas distintas de actuar, o sea, y vuelvo a decirte esto, ¿no? Como qué es lo que uno como artista puede ofrecer, y sabiendo que hay gente a las cuales le vamos a gustar un montón y personas a las cuales no les vamos a gustar, y es parte también, ¿no?, de que vivimos en el mundo en el que vivimos, por suerte. Claro. Escuchame, ¿y este espectáculo en sí, cómo lo pergeñaste, que se va a dar ahora el 27 de marzo en El Cubo, que es un lindo teatro. Una linda sala, la quiero muchísimo. Le mando un beso grande a Nati Morán, que es su directora, que me abrió las puertas para hacer este show. Su equipo es maravilloso, Guada en comunicaciones y Sofía como asistente de sala son geniales. Y me pasó que la sala siempre tuvo un cariño y siempre le sentí como esta vibra de una linda sala. Y que en su momento tuvo así, era como hacías cosas en el cubo y era, hacía cosas en el cubo. Claro. Y está volviendo a recuperar eso y poder estar haciéndolo también el concierto en esta sala me pone muy feliz. Eso es el viernes 27 de marzo, el viernes que viene, a las 9 de la noche. Es un espectáculo que transita como varios géneros, como dijiste vos, varios artistas también que van a pasar por escena y no estás solo, estás acompañado, ¿no? No estoy solo, estoy muy acompañado, tengo dos bailarinas hermosas que son Tabata Jarices y Ali Drilini, y tengo dos coristas que son Sofía Lachamo, que es para el teatro musical, y Aye Sosa también, que hace teatro musical. Y de artistas invitados está Pancho Virasoro y Marian Vázquez, que también son colegas y amigos. Gente que quiero mucho y gente muy talentosa y que me están acompañando con esto con tantas ganas como si fuera de ellos el espectáculo. Y eso me encanta. ¿Tuviste oportunidad por ahí de estar en algún certamen? Viste que hay muchos programas de televisión que mira, de talentos. Si estuviste en alguno de ellos, no sé. Porque nunca hay tantos. Nunca quedé en ninguno de estos formatos, jamás. Pero hiciste casting. Y yo decía, sí, sí, fui a. O sea, yo, acá el artista argentino va a cualquier. Hay casting a que ir, o sea, la realidad es esa. Y me pasaba que me llamaba mucha atención. Yo le decía a mi maestro Marcelo Velasco Vidal, le mando un beso enorme. Y le contaba y le digo, no quedé. Y me dice. Bueno, no serás televisivo quizás, no serás una persona para estar en un reality show, y lo entendí. De hecho me pasó que... Pero me parece que este que está haciendo ahora Guido es menos exigente, es un programa que podrías estar ahí. Pero no sé si es el tema de la exigencia. El jurado no sé, por ahí, el jurado no sé, por ahí... Pero ahí me pasa esto de, no sé si es un tema de exigencia vocal, sino es un tema de cuán televisivo sos. Porque la tele es esto, vende y hay que mantener a la gente ahí sin que cambie de canal o sin que agarre el teléfono o sin que ponga una plataforma, ¿no? Hoy los canales de aire tienen que competir contra monstruos. Sí, es el minuto a minuto. Y hay algo como que no se da. Es como, y también hay... Es un aprendizaje que con los años uno entiende como artista, que una persona te diga que no significa que vos no seas un artista o que no estés en un momento. Sos un artista porque estás, de hecho, estás haciendo teatro off y en una sala como el Cubo, y vas a estar el 27 y seguramente alguna fecha más, ¿no? ¿Cómo sigue esto? La idea es justamente primero hacer este lanzamiento y después presentarlo quizás en otros teatros. Tengo muchas ganas de llevarlo a Mar del Plata, donde ahí ya he cantado muchas veces. Si sale la posibilidad de llevarlo al norte del país también, que están estas salas abiertas allá. Y ver, vuelvo a esto, ¿no? Ver cómo lo recibe el público. Porque la idea en la cabeza está, el proceso creativo está, el ensayo está, funciona y es muy llamativo. Debe ser un espectáculo que también debe insumir mucha adrenalina, porque debe haber cambio de vestuario, cambio, ¿no? Sí. Debe ser vertiginoso. Sí, la verdad que sí, y es un poco lo que quería. Es un poco lo que quería. Como yo sueño y voy a soñar toda mi vida que si hago un concierto, hacer un concierto grande. Y esto que armé ahora, junto con el equipo, con Flor Gil en las coreografías y con Claudio Gutiérrez en la dirección artística, es lo más grande que hoy puedo hacer. Y estoy súper feliz, súper feliz. Bueno, y eso lo importante venga, es que la pase bien, que te gratifique a vos como artista, y bueno, por ese lado tenés que ir, ¿no? Por el lado del teatro, seguir insistiendo con el teatro musical. Sí. En realidad, vuelvo a esto, no sé si es solamente con el teatro musical, sino con todas las disciplinas a las cuales me pueda expresar, como actor, como cantante, como intérprete de teatro musical. Es como, pasé muchos años de mi vida tratando de encajar en un espacio, y el encajar en un espacio a uno nos acota, a un artista, es como te ponen entre dos paredes así chiquititas, y dije, bueno, me peleé mucho en análisis con decir, bueno, hoy soy actor, no, mañana soy un artista de teatro musical, no, soy un actor de publicidades. Y la realidad es como, uno puede ser todas esas cosas. Un showman. Y también, un showman. Sí, un artista que puede actuar, puede cantar, puede bailar, y puede mostrar una emoción. Y no quedarme solamente con soy de teatro musical. Como bueno, si hay una chance, si hay una persona, un director, una directora que diga, che, Facundo, me encanta lo que hace, buenísimo. Y es una película, genial. Es una obra de teatro, genial. Es una obra de teatro musical, buenísimo. Hay que hacer un concierto también. Y bueno, y seguí insistiendo con los castings. Exactamente. Bueno, las cosas que quería hacer cuando sea grande, así se llama el espectáculo de Facundo Cano y gran elenco. Sábado 27, ¿a qué hora? Viernes 27 de marzo, 27. A las 9 de la noche. A las 9 de la noche en el Cubo, en la calle Celaya. ¿Hay entradas todavía? ¿Dónde se pueden conseguir? Hay entradas, se pueden conseguir a través de la página del teatro en www.teatrocubo.com.ar o las pueden comprar en boletería el día de la función hasta una hora antes de que empiece la función. Muy bien, y te vemos en redes, ¿no? Para que la gente te conozca y quiera. Exactamente, mis redes son @esfacundocano. Es Facundo Cano, así. Correcto. Bueno, ahí te buscan en Instagram seguramente. Y... así es, Nico. Bueno, Facu, un gusto haberte conocido, descubierto de un artista en esta sección. Y bueno, lo mejor para el 27 y lo que venga en tu carrera, ¿eh? Así muchísimas que... gracias, Nico. Muchas gracias a todos los que están del otro lado. Un saludo, gracias. Gracias, chao, chao. Chao, chao. Bueno, así pasaba Facundo Cano, actor, cantante, compositor, que va a estar presentándose el 27 de marzo a las 21 en el Teatro del Cubo con su espectáculo Las cosas que quería hacer cuando sea grande. ¿Es él que suena? Ahí está. Canta lírico, ¿eh? Una voz privilegiada, sin lugar a dudas. Escuchamos un poquito más y enseguida volvemos con más Frecuencia Show en la tarde del miércoles. Flowers, I remember fields of flowers soft beneath my heels, walking in the sun. I remember someone, someone by my side, turn his face to mine, and then I turn away into the shade. If you ever walk this way, come and find me lying in the bed I made. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Salida del vuelo con destino. Viajando por el mundo me encontré cosas hermosas que antes no veía, personas que disfrutan un amanecer y las cosas sencillas que nos da la vida. Es un regalo despertarse, andar por ahí diciendo buenos días. ¿Para qué preocuparse si nada nos llevamos al final del día? De aquí yo no me voy sin haber vivido. Voy a gozar la vida mientras respiro. Contar historias y no tiempo perdido. Y no, no es existir, es sentirse vivo. Voy a gozar la vida mientras respiro. Mi miedo no es morir, es no haber vivido. En Las Vegas sin papel, el México.

fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la MAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. Continuamos en Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde, www.fmradiobox.com. Si querés enviar tu audio, 11-6400-7047 @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, se dio a conocer un adelanto de lo que va a ser la canción del Mundial de Fútbol, pero se va a conocer entera el viernes 20. Se llama Lighter y está interpretada por el artista estadounidense Jelly Roll y el mexicano Karim León. Es una colaboración, mezcla de rock, country y regional mexicano. Esta canción, que se llama Lighter, iba a ser una de las canciones, porque viste que siempre hay varias canciones para el Mundial. Esta va a ser seguramente una de las bandas de sonido del Mundial 2026, que se va a jugar en Estados Unidos, México precisamente, por eso esta colaboración conjunta, y Canadá, a partir del 13 de junio. Hay que ver si después de la muerte del Mencho se puede jugar en México, ¿no? La seguridad es como que es bastante vulnerable en ese país y no sé si estarán dadas las condiciones para que albergue tanta cantidad de gente, tantas estrellas del fútbol y tantas selecciones, ¿no? Bueno, con ese criterio Estados Unidos tampoco. Sí, y pero Estados Unidos también corre riesgo por la guerra, ¿no? Pero obviamente que no vamos a comparar el poderío que tiene Estados Unidos y lo que va a emplear para cuidar. Yo creo que la gente está pensándolo varias veces antes de sacar un boleto para el Mundial, por toda la situación mundial, ¿no? Que no es la mejor. Sí, yo creo que es el Lighter. La seguridad va a estar a la orden del día. En Estados Unidos, y creo que por ahí es más vulnerable toda la parte de México, ¿no? Lo que está ahora, Dubái está tan mal, porque incluso afecta mucho al turismo, ¿no? Dubái está prácticamente cerrado hoy y mucha gente viajó a otros países, los que consiguieron vuelo. El mismo, hay varios influencers que se fueron. Exacto, para Turquía, para algunos lugares, para donde conseguían vuelo, ¿no? Recordemos que no cualquiera vive en Dubái y bueno, el que tiene la oportunidad de irse, aunque sea a Europa, lo hace, ¿no? O a donde sea, ahí sí, cerca. Pero bueno, Dubái es un destino exótico y muchos hacen el trayecto Turquía-Dubái o Dubái-Tailandia. Es un destino sofisticado, ¿no? Y hay gente que puede pagar y lo hace. Recordemos que los dos grandes premios de Fórmula 1 están suspendidos. Sí, sí, exactamente. Sí. Emiratos Árabes y Bahrein, creo que Bahrein, es. Sí. Bahrein y Emiratos Árabes. Sí, esa zona está candente. Y sí, porque también están como amenazadas las refinerías que hay en el país, y obviamente que se ve afectado semejante movimiento que tiene la Fórmula 1, ¿no? Sí, lo otro que se suspendió también fue la finalísima, esta también, que se iba a jugar entre España y Argentina, Esa puede jugarse después del Mundial. Quedó suspendida. Quedó suspendida. Se iba a jugar en Qatar, decíamos. Finalmente, por la guerra, no se juega en Qatar. Y la UEFA, que es la encargada de organizar el partido, quería jugarlo en el Santiago Bernabéu. Claro, salió Chiqui Tapia de tribunales la semana pasada y dijo, claro, yo la quiero jugar en el Monumental. Claro. Siendo un poco irónico. Y además que Chiqui Tapia no puede salir del país. Tuvieron varias reuniones y llegaron a la conclusión de que se podía jugar en Roma el 27 de marzo. Lo que Argentina pidió jugar el 31 por una cuestión logística. Estamos muy cerca de la fecha y la UEFA terminó diciendo que no quiso jugar. Y sacó un comunicado bastante fuerte acusando a la AFA y a la Conmebol. La Conmebol y la AFA respondieron lo mismo, que la encargada de suspender el partido fue claramente la UEFA, porque no quiso jugarla el 31 en vez del 27. Ya se había aceptado que sea en Roma. La UEFA insistió con jugar en el Santiago Bernabéu. La UEFA quería jugarlo en España, pero claramente el reglamento, en una cuestión de neutralidad, lo rompía por completo, ¿no? Iba a jugar Argentina-España en la Casa de España, era algo que no debía ser. También, o sea, la Asociación Española no maneja su selección, sino que lo maneja la UEFA. No, la UEFA organiza el partido. La finalísima. Claro, el partido. Ah, perfecto. Después tienen que estar todas las partes de acuerdo. Ajá. Obviamente la Real... la Federación Española estaba de acuerdo con jugar la Bernabéu, claro. Y la AFA claramente estaba en desacuerdo porque incumplía el reglamento de neutralidad. Entonces, claro. Bueno, esto fue. Después también la UEFA ofreció jugar un partido de ida, un partido de vuelta. Primero en el Bernabéu, bueno. Y después del Mundial jugar después del Mundial no. En la vuelta en el Monumental. Pero bueno, esto tampoco fue aceptado y se terminó por suspender. Así que Argentina va a jugar el 31 de marzo finalmente. En la Bombonera. En la Bombonera, exactamente. Podríamos ir, ¿no? Estaría mal, ¿eh? Podríamos hacer algún, conseguir algún canje, ¿no? Claro. El último partido de Messi en Argentina. Mi cumpleaños. El último partido de Messi. Ahí está. Estaría bueno. De regalo, ahí en el palo. Podríamos ir. Bueno, salió la lista. Usted tiene contactos. Argentina tiene 28 convocados. En un ratito vamos a estar dándolos. Hay dos sorpresas y algunas bajas en lo que va a ser el último partido de Argentina antes del Mundial, frente a Guatemala en la Bombonera, como cábala. El último partido antes de ir a Qatar también fue la Bombonera, así que me parece que va un poquito por ahí. Vamos a escuchar ahora al próximo tema. Cristian Castro, hace rato que no sonaba. Seguro que en Frecuencia Fan sonó, pero acá no sonó todavía. Ahora sí lo vamos a hacer sonar. A pedido del club de fans. No necesito escucharte. Te conozco más que a nadie. Y no es sorpresa, aunque parezca. Sé que hasta aquí llegaste. Como pensó, a dónde fuimos, te salió todo solo a mí, y si tan amigos, y termina el ciclo, por favor te pido, déjalo así. Da igual una mentira más, si ya está. Quiero que me malentiendas. Prefiero ya no hablar del tema. Antes que seamos como dos extraños, quiero pedirte algo. Déjalo así.

Y antes me acuerdo que tenía tenía reyes. Había reyes en Irán. Claro. Hasta que vino los ayatolás, creo que son. Sí, y estaba el rey. Sí, estaba el Shah de Persia. Me acuerdo que estaba Faradiva. Faradiva, ¿te acordás de Faradiva? Que era la mujer. Que vendría a ser como Máxima. Claro. Pero bueno, esto es muy triste para ambos pueblos, ¿no? Porque están en guerra hace mucho tiempo y no tienen paz. En ningún momento tienen paz. Y la verdad que sería lo mejor que esto se termine. Sí, lo mejor que se termine por la gente. Por la gente, exactamente. Porque esto es una guerra de potencias y en el medio hay gente. Exactamente, pobre gente. ¿Qué tenemos del deporte? Tenemos la lista de convocados de Scaloni para lo que va a ser el 31 en la Bombonera. El amistoso, exactamente, contra Guatemala. Emiliano Martínez, Jerónimo Rulli y Juan Musso serán los arqueros. En este caso lo dejaron afuera a Benítez y a Rossi, tal vez, el arquero de Flamengo, que puede estar en consideración para el Mundial. En lo que es la defensa, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel serán los laterales por la derecha. Cristian Romero, Leonardo Valerdi, Marco Senesi, Nicolás Otamendi y Tomás Palacios. Esta es la primera sorpresa. Tomás Palacios juega de defensa central en Estudiantes de La Plata, ¿sí? Así que esa sería la primera sorpresa de la lista. Gabriel Rojas es la otra sorpresa de la lista, de Racing. Marcos Acuña de River. Marcos Acuña, que ya yo creo que cumplió un ciclo, ¿no? Yo creo que también, pero bueno, tiene que estar como en esta parte final, me parece, de la lista. No creo que vaya al Mundial. Yo pero creo que no. Bueno, el otro día jugó bien en el equipo del Chacho Codet. Pero se ve que empezó a correr. En la mitad de la cancha, Leandro Paredes. Todos jugaron bien, por eso ganó River. Sí, exactamente. Leandro Paredes, Máximo Perrone, que es el ex jugador de Vélez. Alexis McAllister, Enzo Fernández, Valentín Barco, que vuelve a la selección, esta vez va a ser considerado como volante, que es como juega en el Racing de Estrasburgo en su equipo. Tampoco creo que vaya al Mundial. Hay que ver, No sé, no, Valentín Barco. Rodrigo De Paul, Ezequiel Palacios, Lionel Messi, Nicolás Paz, Gianluca Prestiani, después de la FA con Vinicius, está convocado. Me Nicolás gustaría González. Una Argentina, Brasil y que juegue Prestiani. Qué Nicolás lindo. González, Juliano Simeone, Thiago Almada, José López y Julián Álvarez. No está, recordemos, Lautaro Martínez por lesión, no está Lo Celso por lesión. Y Lo no Celso está, yo creo que sería cábala que no vaya al Mundial. Y no está Lisandro López, el defensor del Manchester City, del United, también por lesión. Así que esos son los que siguen en carrera. Creo que Dybala ya está, Acuña no creo que esté, y hay que ver Otamendi si decide ir como Messi o si decide retirarse antes o qué hace con Otamendi. Hace habría que retirarlo. Entonces no va a quedar nadie. No, pero tenés 3 o 4 jugadores que ya no pueden jugar en la selección. Sí, porque no a nivel de mundial. Claro, no a nivel de mundial. No a nivel de mundial. Pueden jugar en un amistoso, pero ya. ¿Y quiénes son los nuevos? ¿Qué mí? Y bueno, estos defensores, por ejemplo, Senesi, que está jugando de titular en la Premier, en el Bournemouth. Puede ser Tomás Palacios. Leo Valerdi, que es el capitán del Olympique de Marsella. Lisandro Martínez. Lisandro Martínez es un jugadorazo del Manchester United, o sea, él sí. Así que veremos quién se queda con el puesto de ese primer marcador central. El segundo ya está el Cuti Romero, ¿no? Vamos a un tema musical antes de Frecuencia Retro. Y enseguida regresamos. Si querés enviar tu audio, hacelo al 1164-00-7047. Tiene su marido, pero ella quiere jugar contigo. La reina de Puerto Rico.

Frecuencia Retro. Bueno, esto es Frecuencia Retro y mientras vamos escuchando temas, celebraciones, por ejemplo en este caso los 40 años del disco de Peach Mode, también hay gente que cumple años hoy, así que los vamos a celebrar y mientras tanto tenemos en los cortes algunos pasajes de otro tema retro, ¿no? El que está buscando trabajo. Bueno, la gente de Gran Hermano sale de esa casa y después no sabe qué hacer. Uh-huh. Algunos pocos consiguen trabajo en algún lado, de opinólogo, presencias en boliche, pero hay algunas viudas negras que la están pasando mal. Claro, algunas consiguen trabajo, se la rebuscan. Bueno, se claro. la le salió mal, pero bueno, es un trabajo también. Y bueno, lo único que no debe hacer. Eso de dormir a los clientes. Claro, no, los duermas. No le saques sus pertenencias. Para sacarle un reloj. Hoy ordenaron la libertad de Luciana Martínez tras las graves acusaciones de viuda negra. Pero el que la pasa mal es Mauro D'Alessio, mirá, que era uno de los integrantes de ese mismo Gran Hermano, creo, del que estuvo Furia. No, del anterior, creo que fue. Que no le va mal, no consigue trabajo por redes, por ningún lado. Y salió, se puso una camisita, una corbata y salió a buscar trabajo por lugares, a ver si lo toman en algún lado, en una empresa. Y dejó el currículum en un buzón que estaba lleno y bueno, estaba esperando que alguien se apiade de él y que lo llame para una entrevista. Él quiere trabajar realmente. ¿Lo podemos llamar para que venga? Porque no consigue trabajo de nada, ¿no? ¿Podemos llamar para que venga de panelista acá? Sí, no sé qué sabe hacer Mauro D'Alessio, si es... si sabe de algún tema, pero bueno, se ve que nos lo llamaron más de Gran Hermano y ahora está buscando trabajo, así que hay gente que se la rebusca, como esta chica, la trans, como Luciana Martínez, sí, y otros que la pasan mal y tienen que salir a tirar currículum. Habría que presentarle el representante de Luciana, que por ahí le consigue algún turista. También cayó preso, ¿no? No sé qué hacía ahí, porque él teóricamente tenía que subir ella con el cliente. Capaz que es el protector, ¿no? El que le maneja los clientes, no sé. Vamos al deporte. Vamos a repasar los resultados de Champions. En este caso, el Bayern Múnich le gana 4-0 a Atalanta, está pasando de fase. El Tottenham y el Atlético Madrid del Cholo empatan 2-2. Con este resultado pasa el Atlético del Cholo por 3 goles de diferencia. Ahí tiene, todavía quedan 10 minutos de partido. Y el Liverpool le gana 4-0 al Galatasaray. También el Liverpool está pasando a cuartos de final. Lo que dejó la fecha, en este caso la fecha 10 del fútbol argentino, es Lanús 5, Newell's 0, goleada histórica del equipo de Pellegrino, un Newell's que no levanta cabeza. Realmente es preocupante la situación del equipo rosarino, que va a tener problemas, me parece, en Rosario. Estudiantes le ganó 2-1 a Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba ganó de local 1-0 a Riestra. Esto, dijimos, es el final, ¿no?, de la fecha 10. Y se viene la fecha... la fecha 11. Se viene la fecha 12. En este caso empieza este viernes con Atlético Tucumán Gimnasia, Banfield Tigre. El sábado va a estar jugando Vélez Lanús, Newell's Gimnasia Mendoza, Defensa y Justicia Unión, Independiente Talleres a las 20 horas y Belgrano Racing 22:15 en Córdoba. El domingo Sarmiento Aldo Civi, Estudiante Río Cuarto River Plate a las 17:45, Boca Instituto a las 20, Independiente Rivadavia 22:15 con Central y Argentinos Juniors 22:15 con Platense. Cierra lunes Estudiante Central Córdoba y Huracán Barraca Central. Esa es la fecha 12, es la fecha que viene. En la fecha 13 tenemos clásico Avellaneda entre Independiente y Racing. Mirá, qué el bueno, clásico, ¿eh? Viene también el clásico River Boca que se juega. Sí, la River Boca va a estar más adelante en la cancha de... Pero ya mandaron para si se querían acreditar al partido en River, ¿no? Exactamente, Boca le toca primero jugar, como dijimos, contra Instituto. Después visitarán Córdoba Talleres, recibirá a Independiente de local y ahí sí visitará el Monumental en la fecha 15. Difícil. Se le viene un... Encima empieza el Libertadores. Y todavía que sigue el mismo técnico. Exactamente. Mañana, 20 horas, está el sorteo de la Copa Libertadores. Estará Juan Román Riquelme y el Chelo Delgado como enviados especiales de representando a Boca. Un grupo fácil. Lo ayudaría a Úbeda. En Paraguay, sí. Lo ayudaría a Úbeda a continuar, por lo menos, hasta junio, que es cuando tiene contrato. Aparentemente Boca aceleraría por Paulo Dybala, está ultimando detalles del contrato. Dybala quiere volver a la Argentina y aparentemente sería jugador de Boca en junio. Sí, creo, también la mujer quiere venir a la Argentina porque está... veo jugando en Boca. Va a ser agua como Cavani, acordate. No lo veo. Está operado de la rodilla Dybala en este momento, solo no está jugando, se operó. No veo algo inteligente. Es como contratar a Saturno. Es lo mismo. No sé, es como... O sea, algo... yo creo que habría que ver las prestaciones que puede dar. Es como Ander Herrera. Claro, una onda así. Herrera, ya está si lastimado. Va a jugar un partido y se va a lesionar 4, y la verdad, claro, que no sirve. Traer un jugador de esa manera. Ver algún delantero que esté jugando acá a nivel nacional o algo que sea más... Icardi, ¿por qué no lo traen? Es goleador. Icardi, si vuelve, me parece que vuelve a jugar en Newell's, justamente. Y si no, la China Suárez le dijo que venga a River. Así que esa es otra de las posibilidades. Así que es pollera. Un poquito. Así que es otra posibilidad. Un 18 de marzo del año 1977 hacía su debut un muy joven Iggy Pop, que ahora está bastante arruinado. Pero bueno, en esa época... lucía muy joven y presentaba este tema que vamos a escuchar ahora, The Idiot, el idiota. Así que Iggy Pop en el comienzo, la iguana le dicen a Iggy Pop, en el comienzo, en la continuidad de Frecuencia Retro. Calling Sister Midnight, you got me reaching for the moon. Calling Sister Midnight, you got me playing the fool. Calling Sister Midnight, calling Sister Midnight, can you hear me call? Can you hear me well? Can you hear me at all? side. Call him Sister Midnight. Sister Midnight, what can I do about my dreams? Frecuencia Retro, media hora inolvidable. En Frecuencia Retro, compartiendo clásicos inolvidables que marcaron una época, tu época, en la tarde del miércoles. Vamos con más información. El que se despidió de MasterChef es Maxi López. Parecía que iba a ganar y no ganó. Parecía que iba a ganar, así que estuvo muy emotivo. ¿Por qué? Porque Wanda le dedicó unas palabras a su al papá de sus hijos, ¿no? Y le dijo que, bueno, a pesar de todo lo que se dice, luego de su separación hace ya muchos años, Maxi siempre estuvo presente y siempre fue un gran padre de sus hijos, y obviamente que estuvo en el peor momento de su vida, así que ella dijo que lo va a acompañar por siempre y le agradeció mucho a su nueva esposa, a Daniela, que lo dejó asistir al programa. Igual él se viene a instalar a la Argentina. Dicen que se vienen a... Porque tiene que hacer cosas de streaming, va a ser un reality, parece. Exactamente. Está, creo que lo está filmando, ¿no? Con su familia para YouTube. Uh-huh. Así que bueno, la agenda laboral lo tendría a Maxi en Argentina. Se ha retirado del fútbol. obviamente, retirado del fútbol, con unos kilitos de más y con un muy buen cocinar, porque a pesar de todo es un tipo que sabe, tiene muy buenos gustos, así que se ve que tiene muy buen paladar en el tema gastronómico. Y bueno, lo esperan a Maxi en Argentina para su continuidad mediática. Claro, también tiene que hacer una serie vertical con Wanda, que ahora están de moda, son series de cortitas de pocos minutos, ¿no? Y está bueno que sean amigos, ¿no? Porque después de tanto que se habló, que se dijo, que esto que el otro, después de la icardiada es como que Maxi tomó el bando de la madre de sus hijos, y está bueno que sea así. Es como que, claro, ahora como Wanda está muy mal con Icardi, entonces le vino bien todo este jueguito mediático, ¿no? Para provocar un poco. Exactamente, para provocarlo a Icardi, para provocar también a la China Suárez, y para que Wanda también tenga un aliado en esta guerra sin fin, que es la de Wanda, Maxi y Icardi. Sí, una guerra terrible. Tremenda, como siempre. Todo hablando de lo mismo. Bueno, vamos al remate de la info deportiva, ¿no? Exactamente, porque el fin de semana me estimo que se habrán levantado temprano para ver la carrera que dejó Franco Colapinto, el carrerón que dejó Franco Colapinto. Realmente un piloto que tuvo, creo que fue de menor a mayor al pasar los días. Empezó bastante mal y después terminó. Los campeones del año pasado, qué mal, los dos. Los dos, bueno, sí. Bueno. No pueden Astri. Remontar. Astri. Bueno, Franco quedó 12 para arrancar la carrera, y ya en la primera, segunda vuelta estaba sexto, con muy buen ritmo, sacando ventaja. Tuvo la mala suerte de que salió el safety car, entraron todos a boxes. En ese momento quedó segundo igual, hasta la vuelta 10, 12, por ahí, no, la 11, un poquito más adelante, 19, por ahí quedó segundo, y después ya lo empezaron a pasar. Era otra la estrategia. Recordemos que peleó contra Hamilton, luchó contra Leclerc, luchó contra todos los equipos de punta. Los Haas no lo pudieron pasar hasta que Ocon le pega. Una gran defensa de Franco Colapinto, que era muy resistido por la prensa del automovilismo británico, de todo lo que tiene que ver con el automovilismo europeo. No lo quieren los europeos, pero se rindieron a sus pies post carrera de China. Sí, un carrerón de Colapinto que, bueno, evidentemente después ese segundo puesto no era real, fue pasando... No, porque él no paró, que los otros pararon... Claro, pasó Leclerc, pasó Russell, Hamilton y demás. Según la telemetría... Igual este es el año de Mercedes, me parece. Ese es el año de Mercedes, sí. Según la telemetría y según análisis de todos los mejores post de las carreras, dicen que Franco tendría que haber terminado séptimo. Bueno, lo cierto es que terminó en el puesto número 10, sumó tan solo un punto, estuvo muy cerca de quedar noveno y pasarlo a Sainz. Lo importante y lo bueno, me parece, es que ha remontado el auto, tiene auto, hay piloto también, y está la posibilidad de pelear un poco más arriba y pelear por puntos. Sacó uno, podría haber sido más. Pero bueno, nada, me parece que ese principio de temporada vamos a tener la semana que viene. También al compañero del, también le va bien. Eso también te iba Gasly a decir. Gasly quedó séptimo, sexto. Gasly sexto. Y lo bueno es que para la carrera de Japón se vienen mejoras en el auto de Franco. Eso te iba a decir. Este fin de semana no, el otro se va a estar corriendo en Japón. Y después hasta mayo no vamos a tener carreras porque, como dijo Gastón al principio del programa, tanto Bahrein como Arabia Saudita se suspendieron. Por lo tanto, vamos a tener un mes libre. Así que seguramente Colapinto va a andar acá por Buenos Aires, tal vez en una carnicería comprando... No, y se dice que estaría, el gobierno estaría negociando algo con Alpine para que Franco pueda venir a hacer una exposición, no con el auto de este año, sino con un auto de años anteriores, pero hacer algunas pasaditas, si se puede, en Puerto Madero o en el Obelisco, pero estaría muy bueno para que la gente tenga contacto con nuestro piloto, que es un piloto argentino, y que al no haber carreras estaría bueno que la gente que no puede viajar a verlo lo pueda ver por las calles de Buenos Aires. En un momento estuvo segundo Franco y la comentarista de la carrera recordó que no se daba un argentino en un segundo puesto desde Reutemann. Exactamente, casi 40 años, más de 40 años. Así que bueno, todo, de la década del 80. Todo un logro, si bien no terminó segundo, todo un logro para Franco. Esperemos que le siga yendo bien. Es que estuvo como 5 o 6 vueltas en el segundo puesto. Sí, creo que de la 11 a la 19, claro, no sé, hasta 18 por ahí. Bueno, el que cumple años hoy es Adam Levine, el líder, uno de los cantantes de Maroon 5. Cumple 47 años y vamos a escuchar ahora Maroon 5. Entonces, para celebrar el onomástico de Adam Levine. Frecuencia Retro. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. Bueno, vemos para saber cómo viene el tiempo los próximos días, ¿no? Así es. Bueno, para mañana se espera... Ahora está ventoso. Ahora, Está ventoso. Sí, para mañana se espera cielo despejado con una máxima de 24 grados, una mínima de 18. El viernes ya vendrían las lluvias a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad capital. 26 grados de máxima, 21 grados de mínima. Cielo algo parcialmente nublado. El sábado tendríamos lluvias con 23 grados de máxima, 16 grados de mínima. El domingo... el cielo estaría parcialmente nublado con 22 grados de máxima, 15 grados de mínima. El baja lunes bastante. Lluvia nuevamente. Baja 20, la temperatura. Exactamente, bajan alrededor de 10 grados, 21 grados de máxima, 15 de mínima. Y el martes cielo algo parcialmente nublado, 22 grados de máxima, 15 de mínima. Muy bien, hasta que hemos llegado con Frecuencia Show del día de la fecha. Gracias a todos por haber estado del otro lado haciéndonos compañía como cada miércoles y también por haber sido parte de Frecuencia Fans en el Día Internacional del Fan, del Fan Club. Así que feliz día para todos los fans de la radio. Gracias a Damián que nos acompañó en la operación técnica. Gracias, Mati Mojoli. Gracias, Nico, Gastón y Dami, y a todos los que nos escuchan miércoles a miércoles. Nos encontramos seguramente el miércoles que viene a las 5 de la tarde. Gracias, Gastón, como siempre. Gracias, Nico, gracias, Mati, gracias, Dami, y gracias a toda la gente del otro lado. Nos vemos el miércoles que viene a las 5 de la tarde en La Box y en esto que se llama Frecuencia Show. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Box.